dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Bueno, gente, 18 es la hora con 29 minutos en toda la República Argentina. Y te lo anticipábamos en una de las claves informativas del día. Está casi colapsado el sistema de salud en la provincia de Córdoba. Sigue aumentando los casos. Récords en el último día en todo el territorio nacional. Se prevén nuevas restricciones. En estos momentos está juntado Alberto Fernández con los principales gobernadores del país. Pero aquí en Villa Allende también están pasando cosas en referencia a la pandemia. Por eso del otro lado la tenemos a la doctora Cecilia Ruad, quien es la directora del hospital Josefina Piur. Cecilia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber en principio, para empezar a confirmar algunos ciertos datos, ¿empieza a funcionar allí en el San Cayetano un nuevo centro de testeos? No. Eso fue solamente el día lunes. Y aprovecho para agradecer a la gente de Fundación Margonari que nos haya facilitado las instalaciones, porque el día lunes en nuestro centro de testeos del Club Quilmes tenían que hacer unas refacciones, así que lo que hicimos fue mudar los testeos del Quilmes a San Cayetano del día lunes únicamente. Ah, bien. Bueno, importante aclaración. Sigue funcionando entonces con normalidad allí en el Quilmes, ¿verdad? Sí, tal cual. En el Quilmes, de lunes a sábados, con turnos y salvo las urgencias y las fichas que se envíen desde aquí del hospital, desde los consultorios de febriles, es con turnos, ¿sí? Les pedimos a la gente, por favor, que entienda que es un momento de colapso. Hemos ampliado muchísimo la capacidad de testeos. No solamente depende de nosotros, sino también de la provisión de insumos. Y el protocolo es de acuerdo a prioridades, ¿sí? Personas con síntomas, contactos estrechos con síntomas y contactos estrechos de riesgo. Uh-huh. Porque hay algo que es muy importante que la gente entienda, que si yo fui contacto estrecho de un positivo, la primera indicación es aislarse. No es salir corriendo a deambular por todos lados a ver dónde me puedo testear, porque el aislamiento de 10 días lo voy a tener que cumplir lo mismo, ¿sí? Entonces, llamar, comunicarse y aguardar el turno si no cumple con los requisitos de esto, que o está con síntomas o es de riesgo, ¿sí? Que son los que tienen la prioridad absoluta en este momento para los testeos. Ese es el que más cuesta, doctora, ¿no? Que cumpla la domiciliaria, los 10 días o los 15 días, el contacto estrecho, pero que no tiene síntomas, digamos. Tal cual. ¿Y sabes cuál es el tema que estamos viendo? Que una vez que se testean y dan negativos, no cumplen los aislamientos. Porque creen que como dieron negativos y no tienen síntomas, ya está. Y no es así. El que cumpla definición de contacto estrecho de un positivo, el aislamiento de 10 días lo tiene que hacer sí o sí. No importa si no tiene síntomas y no importa si tiene test negativo inicial. Porque esa persona se puede hacer positiva, puede ser asintomática o con síntomas leves que a lo mejor la persona no les da importancia y puede seguir contagiando. Entonces, es ahí donde no cortamos nunca la cadena de contagio. Uh-huh. Es muy importante lo que está narrando la doctora del hospital Josefina Prior. Usted sabe que ayer, hablando con el intendente de Unquillo, nos adelantaba una primicia que van a poner un hospital modular en la localidad de las Sierras Chicas, en aquella parte de Unquillo. ¿Es posible esto poner en Villa Allende? ¿Es demasiado? ¿No se ha previsto? No, en realidad hoy tuvimos todos los referentes de salud del corredor de Sierras Chicas una reunión justamente por este hospital modular, que sería no de Unquillo, sino del corredor, claro, el corredor de Sierras Chicas. Uh-huh. Sí, en donde todas las localidades aportaríamos en conjunto con la provincia distintas herramientas para que este centro funcione y sea el referente del corredor de Sierras Chicas. Se pensó inicialmente en Unquillo porque estaría, digamos, como ligado al Hospital Provincial, que es referente de COVID de nuestra de nuestro corredor, que es el Hospital de Unquillo, por si desde ese, digamos, desde ese hospital de campaña o ese hospital que se piensa poner modular, esos pacientes requieren de mayor complejidad, que puedan tener acceso más rápido al hospital de referencia, que es Unquillo. Pero en realidad está organizado para todo el corredor de Sierras Chicas, claro, en donde todas las localidades vamos a hacer nuestro aporte para que eso funcione. Bien, ¿y qué aportarían Villas de recursos humanos? Recursos humanos y posiblemente un móvil de traslado para los pacientes positivos que no tengan medios de movilidad para llegarse, porque la idea de este hospital de campaña o este hospital modular es que funcione para el control de los pacientes positivos que no estén descompensados, entonces que el paciente pueda ir con un turno o con un horario en donde se le haga un control clínico, que pueda ir por sus propios medios y solamente traslademos a aquellos que no tengan la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso descomprimiría mucho los centros de salud y, bueno, las guardias de todas las localidades del corredor, que en este momento estamos todos colapsados con las atenciones de todo tipo, y también evitaría el colapso, digamos, de lo que sería el hospital en cuanto a internación y terapia, porque esos pacientes irían a controles previos. Sí, sí. A ver, ayer nos decía que solamente quedaban dos camas, ¿no? La verdad que está muy complicado hoy conseguir una derivación, no solamente para pacientes COVID, porque no nos olvidemos que no deja de haber otras situaciones que requieren derivación. Por ejemplo, nosotros hace un rato estábamos esperando una derivación para un trabajo de parto, o a veces un infarto, un ACV, un politrauma, y cuesta mucho conseguir una derivación porque no hay camas disponibles y se están tratando de utilizar la mayor parte posible para el COVID, que es lo que hoy nos demanda la mayor atención. Y la verdad que es preocupante cómo crece la ocupación de camas de un día para otro con enfermos COVID, y también es preocupante las edades de las personas que tenemos que derivar internas, porque el año pasado solo derivábamos a adultos mayores o personas de riesgo, casi no veíamos personas jóvenes sin patología, y hoy se están internando con cuadros complicados. Entonces digo, esto nos tiene que hacer sonar una alarma importante a la sociedad, para darnos cuenta que estamos ante una situación grave y que estamos poniendo en riesgo la vida nuestra, de nuestra familia y la del resto de los que nos rodean. Entonces, más allá de las medidas que tome el gobierno, creo que si no contamos con la responsabilidad individual para tener empatía con todo el resto, tampoco se va a poder. O sea, estamos en una situación muy grave y muy complicada de salud, en donde dependemos básicamente del cumplimiento de normas y de una responsabilidad individual que no se está teniendo. Es muy duro lo que usted está planteando, pero a veces se necesita esas par de cachetadas de la realidad, ¿no? Es que la verdad que es así, uno desde el área de salud, y yo hablo por todos los equipos de salud porque estamos permanentemente conectados, estamos haciendo todo lo humanamente posible, digamos, pero nosotros también somos, digamos, tenemos un límite en cuanto a recursos y en cuanto a personal, digamos, el recurso humano no es multiplicable, ni se puede comprar, ni se puede. Cuando no haya más equipo de salud, o sea, vamos a estar complicados. Y a ver, la idea es cuidar el trabajo, cuidar el ingreso, para que las familias tengan su fuente de ingreso, pero eso implica, me voy de mi casa a trabajar cumpliendo todos los protocolos, me vuelvo a mi casa y me quedo en mi casa. Entonces, así cuido mi trabajo y cuido mi salud, pero si nos dedicamos a todo el resto de actividades, que son las que están generando un montón de positivos y un montón de contactos estrechos, no vamos a poder con nada. Es una cruenta verdad. Usted hablaba de medidas. ¿Le han informado algo? ¿Cómo la directora, como la secretaria también de salud de la municipalidad, le han anticipado alguna restricción que pueda haber en el ámbito municipal o provincial? Nosotros, a ver, estamos siempre en contacto con las autoridades de provincia. Los jueves siempre solemos tener las reuniones con el equipo de salud del Ministerio de Salud. Y bueno, sí se han anticipado que posiblemente ya a partir del jueves o viernes se empiecen a tomar medidas, y que van a ser en función de las reuniones que surjan el día jueves, el día viernes, de la situación epidemiológica. Recordemos que también el día viernes vence el decreto nacional, así que también se aguardan en las medidas de nación, pero sí, obviamente, estamos todos conectados y, bueno, esperando algunas medidas. Y acá en la municipalidad, me atrevo a preguntarle y no la quiero poner incómoda, pero usted no es una médica más, usted es la secretaria de salud de la municipalidad. ¿Hasta dónde llega su potestad para decirle al Gato Romero, bueno, mire, Eduardo, acá no hay más cama, no damos más, los enfermeros no dan más, los médicos no dan más, del Josefina Piur, hay que hacer algo? Obviamente eso se hace. Lo que pasa es que, a ver, nosotros como ciudad sola, al ser una ciudad que está pegada a Córdoba Capital y que es una ciudad donde viene mucha gente a trabajar, donde mucha gente no, o sea, es una ciudad con muchos accesos, o sea, solos como municipalidad, si no tenemos una decisión en conjunto con por lo menos las localidades vecinas o el Gran Córdoba y el apoyo, digamos, de la provincia en cuanto a controles, a policía, mucho no vamos a poder hacer. El intendente está al tanto de toda esta situación y se está gestionando, digamos, como toda la semana, que la medida sea consensuada con todos, porque ninguna localidad sola va a poder hacer mucho, y más en este contexto donde nosotros somos una localidad del Gran Córdoba, ¿sí? Que se toma todo como un conglomerado. Uh-huh. Entonces, obviamente que la situación epidemiológica siempre la tiene el intendente, siempre la tiene la gente del gabinete, y se van tomando las medidas en función de esto, y bueno, también de las medidas que se tomen a nivel provincial, y todos tenemos un límite hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con los controles y con las medidas, porque uno está haciendo todo de acuerdo a protocolo y todo, pero es muy difícil cuando la gente se desborda y no se puede controlar todo. Si empezamos a promediar y si seguimos con el promedio de casos que se ha aumentado exponencialmente en los últimos días aquí en Villa Allende, de los últimos, 40 casos por día, ¿hasta dónde aguanta el sistema? No, yo creo que no va a aguantar mucho más, y eso ya lo estamos planteando todos los equipos de salud, o sea, no va a aguantar mucho más que esto, por esto que vos decís, que el crecimiento viene siendo exponencial de casos, y eso deriva en el crecimiento exponencial de contactos estrechos, que son potenciales positivos. Entonces, digamos, no, el sistema de salud no resiste mucho más para poder dar respuesta a tanta gente positiva, ¿sí? Entonces yo creo que medidas se van a tener que tomar, y lo que se está tratando es que sean consensuadas para aunar esfuerzos, porque, digamos, cada uno desde su lado solo, por ahí hay cosas que son imposibles de controlar. Entonces la idea es que sea algo que salga como en bloque, para que aunando esfuerzos entre todos, que es lo que estamos tratando de hacer hoy con este hospital modular que desde la provincia traerían en conjunto con la gente de Unquillo para todo el corredor. Doctora Cecilia Ruadi, como siempre, un agradecimiento eterno por la amabilidad de siempre y también por la tarea que realizan. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta allí la secretaria de Salud de Villa Allende, la directora del Hospital Josefina Piur, charlando con nosotros.